charla la organiza la biblioteca experimental sobre el Comité de Defensa de la CNT en Barcelona, 1933-1938. Bueno, el libro está ahí también, lo tenemos ahí en la lista. El compañero va a dar la charla al compañero Agustín Villamón, responsable de la revista Balance. Tenemos algunas aquí en la biblioteca. Y autor de Barqueadas en Barcelona, de en España hay algunas copias de la editorial Espartaco Internacional. En 2007, y en Argentina, marcados en Barcelona, pues la lleva la editorial Lazo, que sacaron en julio pasado la primera edición. Y también ha escrito La Revolución de los Comités, que es, bueno, pues es un poco, digamos, donde junta los dos libros y lo redondea más. La biblioteca ha traído a este autor porque sus obras delimitan el terreno de la burguesía y el terreno del proletariado en los hechos. Los hechos son los que delimitan lo que es el terreno de la burguesía y de la contrarrevolución, independientemente de lo que digan los contrarrevolucionarios o lo que diga la burguesía, que es o no es, y delimita los hechos delimitan el terreno de los revolucionarios y del proletariado. La biblioteca intenta con estas charlas aportar las armas de la crítica para los futuros asaltos de la guerra de clases que se avecinan, y para que el proletario aprenda de los errores que se han cometido en el pasado y de los aciertos. Y por eso, bueno, por eso tenemos la biblioteca y, bueno, hacemos las charlas y tenemos una distri que intentamos aportar eso, las armas de la crítica. Bueno, y nada más. Deciros que agradeceríamos que, en la medida de vuestras posibilidades o de vuestra voluntad, que nos ayudarais a pagar el viaje de ponente, y bueno, ahí tenemos unos botes en la barra y tal. Y sin más, puede comenzar. Bueno, gracias, Sacramental, por la invitación, y con el permiso de las autoridades de Nora y de la fabada que hemos comido antes, si nos lo permite la fabada, sobre todo, vamos a hacer la charla. El primer tema sería, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué coño sirve esto tan raro de la historia? ¿Para qué escribir libros de historia y recuperar el pasado? El combate de los trabajadores por conocer su propia historia es un combate, entre otros muchos más, de la guerra de clases en curso. No es puramente teórico, ni abstracto o banal, porque forma parte de la propia conciencia de clase y se define como teorización de las experiencias históricas del proletariado internacional. Y en España debe comprender, asimilar y apropiarse inexcusablemente las experiencias del movimiento anarcosindicalista de los años 30. La historia sagrada de la burguesía tiene por misión mitificar los nacionalismos, la democracia liberal y la economía capitalista, para convencernos de que son eternos, inmutables e inamovibles. Un presente perpetuo, complaciente y acrítico banaliza el pasado y destruye la conciencia histórica. El proletariado es arrojado a la lucha de clases por su propia naturaleza de clase asalariada y explotada, sin necesidad que nadie le enseñe nada, lucha porque necesita sobrevivir. Pero cuando el proletariado se constituye en clase revolucionaria, consciente,

Y una característica indeleble de la publicación fueron sus constantes llamadas a hacer la revolución y al abandono de todos los cargos por parte de los comités superiores. Porque decían, leo textualmente, que la revolución no puede hacerse desde el Estado, sino contra el Estado. En 1938, los comités de defensa, al igual que todos los revolucionarios, estaban ya bajo tierra, en la cárcel o en la clandestinidad más absoluta. No fue Franco, sino el gobierno republicano de Negrín, Prieto, quien acabó con la revolución. Y bueno, si queréis pasamos al debate. O yo tengo dos conclusiones que si queréis podemos pueden ayudar al debate. Una cosa importante. Sí. Bueno, en este libro, ¿no? Pues en otros libros y tal, habla de que no es tanto la posición en contra de sistemática, en contra de la insurrección revolucionaria y de la revolución en sí, de los comités superiores de la CNT, no es tanto por los comités superiores, no, sino por la propia ideología de CNT, de bueno, la ideología sindicalista, y que también eso, el problema es que no solo son los comités superiores, sino que parte de los militantes también, digamos, que tienen o están influenciados por esa ideología. Por eso obedecen las órdenes del comité superior y obedecen esa filosofía. Más que por la ideología en sí, lo que le sucede, bueno, he intentado una mica exponerlo en ese diario más lejos, lo que sucede es que el anarquismo en el 36, y creo que ahora también, tiene unas carencias teóricas sobre el concepto de revolución, sobre el concepto de poder, sobre el concepto de ejército revolucionario, tiene unas carencias importantísimas que no resolvió, que no tenía claras en su momento y que creo que tampoco las tiene en el momento. Ante una insurrección revolucionaria hay que saber qué hay que hacer, qué se hará al día siguiente. Lo que no puede ser es que, por primera vez en la historia, una insurrección obrera victoriosa, sobre todo en Barcelona, la situación a nivel estatal era más compleja, pero en Barcelona una insurrección revolucionaria victoriosa que se ha producido el 19 y 20 de julio, la reunión que tienen en el pleno de locales y comarcales del 21 de julio, deciden que sencillamente se plantean tres posiciones. Una es la de Federica Montseny y la de Valde Santillán de colaborar lealmente con las otras fuerzas antifascistas, incluso burguesas como Esquerra Republicana, y con el gobierno de la Generalidad para llevar a cabo una situación evidentemente difícil y de guerra civil. Esa es una de las posiciones que se mantienen. La otra es la de García Oliver, que tiene un discurso de una hora. No hay unas actas, curiosamente, no hay unas actas de esa reunión del 21 de julio, han desaparecido, pero Federica Montseny, resumiendo ese discurso de una hora de García Oliver, dice que García Oliver lo que propuso es una dictadura anarquista, mejor entendida como una dictadura de los líderes anarquistas. Es que el 19 de julio, disculpa, a la semana siguiente del 19 de julio, después del 19 de julio, y esto la historiografía cenetista y la historiografía en general no lo contempla, pero sale en las reuniones del Comité Regional de junio del 37, tardíamente sale, se constituye un comité de comités. Y ese comité de comités, posterior al 19 de julio, actuó pura, sencilla y llanamente, guste o no guste, como una vanguardia leninista, que decidía por sí solo. Entonces, bueno, esa era la posición de García Oliver, una dictadura anarquista que era considerada como una especie de dictadura de los líderes anarquistas, de los notables de CNT, que era el Comité Regional, los delegados de columna y los notables de CNT. El funcionamiento teóricamente horizontal, teóricamente asambleario, en unas circunstancias difíciles de toma de decisiones rápidas, se mostró en el momento, o no supieron encontrar una solución. De forma que la propuesta de García Oliver es la de constituir un comité de comités, y se constituyó eso, un comité de comités, que luego evolucionó y en junio del 37 salió el tema en las reuniones del Comité Central, porque entonces quisieron constituir esa comisión asesora política, que era una cosa similar, eso en junio del 37. Y finalmente esto derivó en la constitución del Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario. Entonces, hay una teoría asamblearia, una teoría de funcionamiento horizontal, pero que en la práctica no se aplicó. Y esa es la función de la historia, desvelar los errores y desvelar las contradicciones, al menos como la entiendo yo, desvelar las contradicciones y sobre todo en momentos importantes. Entonces, ¿qué pasa con esa reunión del 21 de julio? Que se plantean esas posiciones, pero la posición de defensa de esa revolución que se está produciendo en la calle, de esos comités que han tomado las fábricas, de esos comités que están gestionando los abastos en la ciudad de Barcelona, que están llevando a cabo la sustitución de las tareas del Estado, que realmente están sustituyendo al Estado porque sencillamente no atiende ni a las demandas del Comité Central de Milicias ni de la Generalitat, el Estado republicano sencillamente ha desaparecido, y son ellos los que están haciendo la revolución. Y esos comités, pues la postura de, que parece lógica, parece increíble que no salga en esa reunión, la postura de defensa de esa revolución que está en la calle, la postura de esos comités que están gestionando las fábricas, que están haciendo un ejército revolucionario del frente, nadie la defiende. Salen las dos posiciones, una, crear un organismo de colaboración de clases, y la otra, la de un partido leninista, por muy anarquista que se sea, porque el comité de comités no era otra cosa que eso. Entonces, la postura de defender esa revolución que está en la calle, esa no surge. Entonces, lo que se produjo es la aceptación de esa ideología de unidad antifascista, que quizás es lo que tú querías decir. Y esa ideología de unidad antifascista del 19 de julio fue evolucionando y cada vez divergiendo más de esa revolución que se daba en la calle, de forma que en noviembre y diciembre esas dos vías cada vez son más opuestas, y es cuando los comités superiores, adoptando esa ideología de unidad antifascista, que significa posponerlo todo al triunfo sobre la guerra, al triunfar en la guerra, pero renunciando a la revolución, eso va por una vía, y en noviembre y diciembre exigen el desarme de esos comités, de esa revolución de la calle, y es cuando, al negarse ellos, el comité regional dice: Esos son nuestros enemigos, no el colega con el que charlamos en las reuniones de la Generalidad del Sur o de Esquerra Republicana o con Tarradellas, con Compañía. No, el enemigo son esos comités de barrio que están armados y que quieren hacer la revolución. Porque ahí hay un proceso de institucionalización de la CNT, y todo proceso de institucionalización, de convertirse en Estado, crea cargos, crea burocracia, crea parcelas de poder, y eso los crea, seas o te declares anarquista y antiestatista o no. Si tú te burocratizas, si tú optas por una ideología de unidad antifascista que antepones la guerra a la revolución, pues te estás convirtiendo en un capitalista más, en un defensor del sistema como cualquier otro, como puede ser Tarradellas, como puede ser Esquerra Republicana, como puede ser el Sur. Y hay un momento en el que se produce ese enfrentamiento. Desde el 20 de julio, esa insurrección que hay en la calle respecto a los comités superiores han divergido. Y hay un momento en el que están opuestos. Están opuestos como pueda estar respecto al SUC. No sé si he respondido. Un moderador. Puntualizar que de la ideología antifascista y quería referir a la paradoja esta de que eran antiautoritarios. Claro, claro. Bueno, esto aquí yo. En primer lugar, ¿qué es la ideología? ¿Qué es el antifascismo? ¿Qué es lo peor del antifascismo? La secuela del antifascismo. Uno puede considerar el antifascismo como algo positivo, el enfrentamiento con el fascismo. Hay que enfrentarse con los fascistas, pues eso es la unidad antifascista. Pero ¿cuál es la peor herencia de la unidad antifascista? Que si tú aceptas el programa de unidad antifascista, es el programa de estás aceptando el programa de la pequeña burguesía y estás renunciando al programa de revolución del proletariado, de acabar con el capitalismo, y estás optando por el programa de la pequeña burguesía, de la democracia, del parlamentarismo, de enfrentarse al fascismo, sí, pero también abandonar tu propio programa anárquico-revolucionario, anarco-comunista, como quieras llamarle, pero estás renunciando, estás optando por una opción del capitalista con la unidad antifascista. No sé si me he explicado bien o si hay La unidad antifascista supone renunciar al programa revolucionario del proletariado. Supone optar por la democracia, en contra de una acción revolucionaria. Entonces, bueno... Yo casi respondiste en parte a la pregunta. Yo lo que... Hay un proceso de institucionalización de la CNT, pero eso no es... El proceso no empieza cuando ocurre ese, sino que ya viene de antes. Y creo que surge de la misma creación de los comités de defensa. Hay una división de trabajo. Los comités de defensa acometen ahí la organización de la insurrección armada, la organización de lo que es la revolución práctica y tal y cual, pero parece que, por otro lado, delega en lo que es la dirección de lo que tiene que tomar esa revolución, lo delegan como en, pues en eso que surgió después, los comités de sabios de la CNT o comité de tal, ¿no? Porque en un momento dado no saben, no rompen con... Están acometiendo la revolución en la calle, sin embargo no acaban de romper con lo que va a luchar contra ellos después. Yo diferenciaría entre dos procesos absolutamente distintos. Uno es un proceso de burocratización que se produce todo. Cuando hablo de institucionalización, hablo de que para los elementos de la CNT se abren cargos de alcaldes, evidentemente de consejeros, cargos de poder, de institución. Otra cosa es la organización. Evidentemente, los comités de defensa han de organizarse y se organizarán, bueno, y supone una especialización, tomarán las armas, pues la gente más joven, la gente más predispuesta a poder manejar un fusil, a poder correr, etcétera. Pero bueno, yo diferenciaría, y es importante, entre organización, indispensable, y evidentemente hay una cierta especialización, aunque solo sea por edad, de los comités de defensa. Pero los comités de defensa, orgánicamente, siempre estuvieron supeditados a los sindicatos, de ahí su debilidad posterior. Pero evidentemente no hay que confundir organización de esos comités de defensa con un proceso de burocratización, que es lo que supone la institucionalización de la CNT. No era lo que yo quería decir. Lo que quería decir es eso, que dependían en realidad de los sindicatos de la CNT. O sea, sí, claro, es que... La estructura de la CNT, creo que lo que hicieron los comités de defensa era lo que había que hacer, pero tenían que haberse adoptado además de una dirección independiente o cortada de todo con los... con lo demás... las ataduras que podían tener, o en un momento dado ser capaces de romper con esas ataduras. En julio y agosto del 36 hubo un intento de hacerlo, pero esa dependencia orgánica no se atrevieron a dar el paso. Y evidentemente, si CNT como organización hubiera promovido esos potenciales órganos de poder, que en realidad eran los comités, sí que hubieran llegado más lejos. Pero al tener la oposición, pues evidentemente esos comités de defensa no van más allá y cada vez se limitan más y cada vez, bueno, llega un momento en que quedan hibernados, sencillamente. Esa es la enorme debilidad. Claro, esa fue la... a mí me gusta también no pontificar y decir que es muy fácil hablar a 80 años vista y decir, debería haberse hecho esto, otro, joder, no estabas tú allí, no te pegaban un tiro, claro. Es muy fácil, pero bueno... Pero muy... para eso estamos aquí. ¿No? Pero claro, lo que estamos es para aprender de los errores y para plantearnos preguntas, ¿eh? Pero bueno, hay que ver también la urgencia del momento y que... O sea, respetar la urgencia del momento y estar en la situación, pues bueno, quizá no hubiéramos visto. De todas maneras, yo aquí tengo unas conclusiones que plantea un poquito el tema y quizá las leo y puede un poquito ver por dónde van los tiros. Yo también me he planteado el tema este. Son las conclusiones, que son dos puntos. Uno, en julio de 1936 la cuestión esencial no era la toma del poder por una minoría de dirigentes anarquistas, sino la de coordinar, impulsar y profundizar la destrucción del Estado por los comités. Los comités revolucionarios de barriada y algunos de los comités locales no hacían o dejaban de hacer la revolución. Eran la revolución social, porque ellos suplían al Estado, eran la propia destrucción del Estado. La destrucción del Estado por los comités revolucionarios era una tarea muy concreta y real, en la que esos comités asumían todas las tareas que el Estado desempeñaba antes de julio de 1936. Y esa es la gran lección de la revolución del 36, la necesidad de destruir el Estado. Y había el órgano, que eran esos comités revolucionarios. Segunda conclusión. Durante la Guerra Civil, el proyecto político del anarquismo de Estado, constituido como un partido antifascista más, porque la FAI en julio del 37 abandonó su estructura de grupos de afinidad para adoptar una agrupación de tipo territorial. Prácticamente desapareció como partido revolucionario. Se convirtió en un partido antifascista más. Bueno, ese anarquismo de Estado, constituido como un partido antifascista más, utilizando métodos de colaboración de clases y de participación gubernamental, organizado burocráticamente con el objetivo principal de ganar la guerra al fascismo, fracasó estrepitosamente en todos los terrenos. Pero el movimiento social del anarquismo revolucionario, organizado en comités revolucionarios de barrio, locales, de control obrero, de defensa, etc., constituyó los embriones de un poder obrero que alcanzó cotas de gestión económica, de iniciativas populares revolucionarias y de autonomía proletaria que aún hoy iluminan y anuncian un futuro radicalmente diferente a la barbarie capitalista, el horror fascista o la esclavitud estalinista. Y aunque ese anarquismo revolucionario sucumbió finalmente a la represión coordinada y cómplice del Estado, de la burguesía, de los estalinistas y de los comités superiores, nos legó el ejemplo, la reflexión y el combate de algunas minorías, como los Amigos de Durruti, las Juventudes Libertarias de Cataluña y determinados grupos anarquistas de la Federación Local de Barcelona, que nos permiten teorizar hoy sus experiencias, aprender de sus errores y reivindicar su lucha y su historia. No sé si es un poco más en función de lo que se planteaba ahora. O sea, no es que no hay que rechazar el anarquismo un bloque, pero sí ese anarquismo de Estado que propuso simplemente ser un partido antifascista más, pero hay que tener muy en cuenta ese anarquismo revolucionario de base de los comités, que fue teorizado por los Amigos de Durruti. Donde la propia clase, digamos, la trabajadora dominada, como la querés llamar, estaba evolucionando como en otros países de Europa, más represando, ¿no? Es decir, se estaba haciendo más, digamos, más conformista y más adaptada al capitalismo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 31 y en el 33 y luego en el 34 hay varias revoluciones. Hay tres, cuatro, donde se intenta la estrategia de la espontaneista y fracasa. Es decir, hay protagonizadas por la CNT o, no sé, aunque no en exclusiva, en la del 34. Y, o sea, es una táctica que no funciona. ¿Qué hace la CNT en esos momentos? Pues orientarse a colaborar con la UGT. Eso fue, en mi opinión, un grave error, ¿no? Pero al fracasar las otras estrategias revolucionarias, ¿por qué? Porque no contaba con la base social, con la propia clase trabajadora no reaccionó en el 31, no reaccionó en el 33, en las dos revueltas que insurrecciones programadas, una la de Casas Viejas y otra la de diciembre, y tampoco, incluso en la de aquí de Asturias, tampoco llegó a un éxito, aunque aquí se colaboró con el UGT. Entonces, a lo que voy, hay una clase trabajadora que se está adaptando al sistema capitalista, que está buscando sus propias mejoras, que se adapta perfectamente y que, como decía alguno allá por el 36, pues claro, yo entre lo que me consigue el sindicato, que era muy potente en Barcelona, y lo que voy a conseguir con los partidos políticos que estaban en el Frente Popular, pues ya tiro. Entonces, ¿con eso dónde vas? Tienes una, luego, otro dato que dices ahí, que había no sé cuántos decenas de miles de afiliados de la CNT, probablemente había esos afiliados que tú dices, no tengo ninguna duda. Pero también tienes que tener en cuenta que, como decían muchos, muchos de esos afiliados podían estar en la UGT perfectamente. ¿Sabes por qué? ¿No? No tenía ningún contenido revolucionario, como se vio después, en el 19 de julio, y esto lo decía Abel Paz, estuvo allí, decía, éramos unos pocos miles, con muy pocas armas. Es así, tenían muy pocas armas, muy pocos, ¿qué tenían? 2 o 3 mil armas cortas y largas, muy pocas. Se habían quitado unas horas antes los de la Generalitat, incluso la policía de la Generalitat, delante del sindicato de construcción, eso, vamos, está ahí. O sea, tenían muy pocas armas y tenían mucha menos gente de lo que la gente cree. No era un pueblo en armas al principio. Abel Paz lo decía, y lo tiene por escrito, que ellos sabían que iban a perder. La relación de fuerzas era desfavorable a los que se levantaron contra los militares. Pero bastante desfavorable, incluso en Cataluña. Como lo fue también, bueno, ¿sabes? Sevilla, imagínate tú. Zaragoza, bueno, derrota total. Y aquí, incluso en Gijón, costó un mes y pico asaltar el cuartel del último, de Simancas. Por la otra zona no, por más partes. Y bueno, y olvidado de Sánchez, como quedó, en manos de los víctimas. Entonces, hay una sociedad, una clase trabajadora que está haciéndose más capitalista y más burguesa, o se está burguesándose cada vez más. Entonces, eso da unos sindicatos, los sindicatos, incluida la CNT, por supuesto, mucho más colaboracionistas y mucho más integrados en el sistema. Es elemental. Otro dato en ese sentido es la gente que se apuntó para ir a las milicias de Aragón. Muchos menos de los que se suele decir, vamos, eran insuficientes, muy pocos, muchos menos de lo que se dice, de lo que dice la gente, que un pueblo en armas. No había un pueblo en armas. Y eso al final, al principio muy pocos, al principio unos pocos miles, enfrentados a muchos más, sabiendo que iban a perder, porque lo del ejército, los cuarteles que había en Barcelona eran muchos, mucha gente, y luego tampoco había tanta gente dispuesta a luchar en Aragón y tal. O sea, ¿qué pasa? Que hay una clase trabajadora, llamada trabajadora, muy acomodada ya en esos momentos, y, bueno, en mi opinión, incluso en Barcelona. Yo lo de... esa es mi teoría. Luego con esa debilidad, ¿dónde vas? Yo lo de... Lo del proletariado aburguesado del 36 en Cataluña, eso yo no lo comparto. Yo no lo comparto y me habría de dar datos porque había un paro masivo que ni siquiera el proceso de guerra llegó a cubrir. Precisamente de esos comités revolucionarios, cuando toman el poder, imponen un impuesto revolucionario sencillamente para paliar el paro, para hacer obras públicas y para paliar el paro. O sea que el aburguesamiento no sé por dónde le ves, porque había un paro absolutamente masivo. Sobre lo que decías de las cifras de la CNT, pues no es que fueran enormes, pero bueno, yo tengo aquí unas cifras de la afiliación en Cataluña, que en junio del 31 era de 291.000 militantes. En diciembre del 31, 254.000. En abril del 32, 222.000. En marzo del 33, 202.000. Van cayendo. Y en mayo del 36, 135.000, teniendo en cuenta que no se contabilizan los sindicatos de oposición. Con los sindicatos de oposición llegarían a unos 200.000. Pero lo importante es ver que los militantes de CNT eran 200.000 en mayo del 36, pero que la UGT era absolutamente insignificante, que eran unos 20.000. ¿Por qué se produce el crecimiento de la UGT durante la Guerra Civil, que llegan a ser... ya en abril del 37 llega a ser casi pareja con la CNT, porque la UGT en junio del 37 había pasado de los 20.000 de julio del 36 a 486.000 y la CNT había pasado de esos 200.000 a 533.000, entonces, entre otras cosas, teniendo en cuenta que había el decreto de sindicación forzosa. Pero la afiliación a UGT en Barcelona, en Cataluña, se produce por una razón muy concreta. Hay el decreto de sindicación forzosa y la UGT es simplemente el refugio de la contrarrevolución, y todos los tenderos, toda la pequeña burguesía necesita un carnet para protegerse y se afilia a UGT. Respecto a lo que dices del proletariado aburguesado de los años 30, estoy absolutamente en desacuerdo contigo. O sea, había un paro masivo, las condiciones de trabajo eran absolutamente desastrosas y se habían producido unas huelgas en el transporte. En el año 33, en Barcelona, había habido una huelga brutal del sindicato de transportes que se producía contra Badía y Dencas. Badía y Dencas eran los encargados de orden público que habían creado los escamots, que eran escuadras de Esquerra Republicana. Y sencillamente hubo una represión fascista de la CNT. Los militantes de la CNT que eran detenidos eran torturados sistemáticamente. Se producían muchísimas muertes en el sindicato del transporte. Precisamente los hechos de octubre del 34 marcan que es cuando el gobierno de la Generalidad, sin la participación de la CNT en Cataluña, porque el octubre del 34 fue absolutamente distinto en Asturias de en Cataluña, la CNT no participó y fue una intentona de conseguir una mayor autonomía de la Generalitat de Cataluña. Sencillamente, octubre del 34 marcó el fin de un proceso que iba a producir un enfrentamiento similar al despistolerismo del año 17-23. Sencillamente, Dencas y Badía eran unos fascistas con las cuatro barras, pero eran unos fascistas que se enfrentaban a la huelga del transporte con el método fascista de la tortura y de la eliminación del sindicalista. O sea que yo, el aburguesamiento de la CNT en Cataluña, pues permite que te diga que no lo veo por ningún lado. Y racista, exactamente, racista. Porque la izquierda hablaba de, sí, de los murcianos y sí, los andaluces, sí, sí, como seres inferiores. Sí, sí. Badía y Badía de Encas, que de Encas acabó emigrando a la Italia fascista, sencillamente eran criterios absolutamente racistas. Los murcianos eran considerados como una raza diferente de la catalana y unas aberraciones absolutamente... Bueno, me parece que vamos a volver, pero... ¿Perdón? Que el aburguesamiento de la clase trabajadora en estos años no, no lo veo. Yo no la veo en absoluto. Eso que me digas en los años 60, llevado a los años 60, con el consumismo de los años 60 y 70, pues bueno, te diría que sí. Pero en los años 30, no, en absoluto. En los años 20 y 30, no, en absoluto. Pero bueno, si quieres que nada, perdón. Contabilizar que en los años 30 llega gente a base sandillana y gente así que tiene unas ideas sindicalistas más digamos colaboracionistas. Bueno, a base sandillana, si queréis hablamos sobre la base sandillana en serio y el elemento que fue, pero bueno. No, perdón. La moderadora. El análisis del compañero le faltan muchos datos porque no llega así. Que si no le sea así. Es palabra, porque si no. Iba este mozo y luego Robert. Varias cosas, si da tiempo, si no tardamos a una. Una era que el Comité Central de Milicias Antifascistas no se creó en el pleno de comarcales y locales de la CNT. Bueno, en el pleno de locales y comarcales de la CNT, lo que se hace es plantear si se acepta o no la propuesta de Companys. En realidad, la primera propuesta y la primera reunión preparatoria se da el 20 de julio. En la tarde del 20 de julio, acabada la insurrección, hay cinco... Bueno, el comité de enlace con la CNT, que es Durruti, Aurelio Fernández, García Oliver, etcétera, se presenta en el Palacio de la Generalidad y allí es donde, de pie, reunidos con Companys, bueno, está explicado en Barricadas en Barcelona, tiene una primera reunión. Y Companys, con su discurso de abogado que había seguido de cenetistas, conocía muy bien la psicología cenetista, y les felicita porque ser los dueños de la calle, etcétera, pero les plantea a continuación eso, la formación del Comité Central de Milicias Antifascistas. Que en ese momento les pasó a otra sala donde ya estaban, sí, los representantes. Sí, sí. Eso fue de pie. Luego sí, vamos a hablar sentaditos para cómo consideramos. Pero la delegación, Durruti, etcétera, la delegación... No la acepta. Dice que debemos de plantear en un pleno. Nosotros no podemos decidir. Ellos lo aceptan y en el pleno de comarcales y locales se ratifica. Sí. Pero ellos ni aceptan ni dejan de aceptar. Dice que lo han de plantear al día siguiente en el pleno. En el pleno que se convocó en orden del día. Sí. Se ratificó luego en el otro pleno de comarcales. En el pleno del día 21 se somete a votación. Y hay la votación en contra de la comarcal del Bajo Llobregat. Pero luego en el 26... Bueno, pero lo importante eran las comarcales la y... Se convocó un nuevo pleno de comarcales y locales con orden del día, se volvió a ratificar... Se volvió a ratificar por unanimidad la colaboración con el Comité Central de Milicias. Que, sobre todo, hay que entender esto, que era un organismo de colaboración de clases. Lo que suponía renunciar a imponer un ejército revolucionario del proletariado único... En fin, toda una serie de medidas que comportaba el colaborar con partidos de la burguesía y con el gobierno de la Generalidad, claro. A partir de ahí se renuncia a la revolución, sencillamente. Es que para mí los grupos de defensa confederal no eran la CNT, porque creo que fue el Sindicato de la Madera me mandó una ponencia al cuarto congreso de Zaragoza que defendieron a Francisco Oliver y Ascaso. Pero no es solo el grupo nosotros. Bueno, creo que lo he explicado. En enero del 35 Indomables, nosotros, Nervio, sí, crean el Comité Local de Preparación. No, luego se convierte en realmente el quien lo dirige es el grupo nosotros. Sí. Y hablando de la necesidad de la unidad antifascista. Sí. O sea, que en la primavera del 36 ya García Oliver ya hablaba de que había que haber una unidad antifascista. Cuando en el pleno de locales y comarcales del 23, 21 de julio. Sí, sí, no era una novedad la posición de. García Oliver hizo un poco el maripé de ir a por el todo de más porque sabía que se iba a quedar aquí una vida sí. Y que se iba a aceptar. Sí. Tampoco era tan real la posición. Sí, sí. Todo eso es cierto. Pero lo importante es ver que. Había unas carencias importantes, unas carencias revolucionarias importantes sobre la concepción del poder y sobre la concepción del ejército revolucionario. Y esas carencias resultaron fatales. Y que en el pleno famoso del 21 de julio, la revolución que se estaba produciendo en la calle de esos comités, ahí no estuvo representado. Como alternativa no estuvo representada. Se planteó la posición del colaboracionismo, la posición del grupo Nosotros, o de García Oliver, que era muy ambigua, esa de ir a por el todo, y que en realidad no era otra cosa que una dictadura de los líderes anarquistas. Pero en esa ponencia. No, salió una tercera posición, que era la de Escorza, salió una tercera posición, que era la de Escorza, que planteaba la utilización del gobierno de la Generalidad provisionalmente hasta que llegara el momento en que la CNT fuera lo bastante fuerza como para dar la patada al gobierno de la Generalidad. Pero en la práctica, a la hora de la votación, se fusionó con la posición del colaboracionista. Pero no hubo ninguna más, fueron estas tres posiciones y ninguna otra. Y lo que es curioso es que esa acta, el acta del 21 de julio, se haya perdido, se haya extraviado. Y hay una mano negra. Pues dime dónde está, que yo me interesa leerla. Pero lo que sí que a través de Peirats, en algunos que estuvo presente, y a través de algunos escritos, se puede más o menos reconstruir. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, el 19 de julio la opción por el colaboracionismo no es una casualidad, es toda una política que ya se lleva desde años anteriores. Y en las elecciones del Frente Popular, con la motivación del número de presos que había en las cárceles, sencillamente los mítines de García Oliver, de Durruti, etcétera, de todo grupo nosotros, era sencillamente la de participar en las elecciones. Ellos decían, gane o no las derechas, gane o no las izquierdas, al día siguiente o unos meses después habrá un enfrentamiento armado. O sea, que un poco decían que era igual una cosa que otra. Pero tener en cuenta que si votáis por el Frente Popular, esos presos podrán salir de la cárcel y podrán estar en la lucha. O sea, que están realmente haciendo campaña por votar por el Frente Popular. Y esa política de unidad antifascista, que es lo que se decide, el colaboracionismo, la reunión del Pleno del 21 de julio, no es una casualidad, no es un momento de indecisión, sino que es una estrategia política que se lleva desde años antes. Sí, eso es, todo eso es cierto, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que por eso, igual iba a la dice un compañero, iba un poco antes por ahí, sobre los comités superiores y todo eso, porque pasa muchas veces cuando se analiza una organización y su estructura, que parece que es un problema de dirigentes, que el problema es de dirigentes y no sé qué. Aquí, por eso mismo, esa organicidad que crea y esa política, lo que lleva es que precisamente los dirigentes que se van poniendo al frente de la organización son los dirigentes que más van a impulsar la colaboración antifascista, precisamente porque la organización se está tornando hacia ese lado. Porque si no hay un problema, yo creo que en el libro, en alguno de tus libros lo comentas, que no es un tema de qué malo fue este militante o de que no es un tema de, sino que es los propios límites programáticos de la PNP en ese sentido, y el que lleva a esos dirigentes hacia eso. Creo que es importante cuando, sobre todo, porque si no todos los análisis, cuando se hace un análisis no solo de la CNT o de si el malo de tal organización fue este, y no se va, digamos, al contenido real, a la sustancia, que es lo que movía la organización y lo que acabó llevándole hacia la colaboración. Porque si no, al final no hacemos un balance, sino decimos qué malo fue este militante o este otro, cuando el balance son las posiciones reales que adaptó eso y cómo hay que superar esas debilidades. Sí, sí, también, absolutamente de acuerdo. Yo no hablaría de malos o buenos dirigentes, sino que hablaría de que hay carencias muy importantes de la teoría revolucionaria del anarquismo en el momento. No hay una concepción sobre el poder, sobre lo que es el poder. Y el carecer de una teoría revolucionaria sobre lo que es el poder es lo que lleva a sencillamente a adoptar la ideología más fácil del momento, que es la de unidad antifascista. Ante de un momento de guerra civil, adoptamos la ideología de unidad antifascista porque el único criterio es el de ganar la guerra al fascismo. Y a partir de ahí la deriva lleva muy lejos y lleva contradicciones absolutas a muchos militantes. De forma que, por ejemplo, Peirats, hay un determinado momento en el 38 que dice, bueno, tengo dos opciones, porque aquí ya hemos renunciado a todos los principios anarquistas. Y entonces solo me quedan dos opciones. Una es suicidarme y otra es ir a frente y pegar tiros contra los fascistas. La contradicción a nivel personal de muchos militantes anarquistas fue brutal y se debió sencillamente, a mi criterio, a que habían unas carencias muy importantes en la teoría revolucionaria del anarquismo, sobre todo en la concepción del poder y en la concepción de lo que hay que hacer al día siguiente o lo que es un ejército revolucionario. Por ejemplo, la guerra se hubiera planteado absolutamente distinta en lugar de haber cuatro ejércitos, un ejército de la CNT, un ejército del SUC, otro de Esquerra Republicana, otro solo a nivel de coordinación, en lugar de existir un ejército único del proletariado. Y la colaboración con la burguesía suponía luchar no con un brazo a la espalda, con dos. Hay, por ejemplo, el ejemplo de Toledo. Toledo cayó el 28 de septiembre del 36. Pero a primeros de septiembre, con un gobierno socialista, Largo Caballero, hay una delegación del Comité Central de Milicias en la que participa Tarradellas, porque Tarradellas, mientras estuvo el Comité Central de Milicias, él se consideró no un hombre de la Generalitat, sino un hombre del Comité Central de Milicias, colaboró lealmente en ese organismo de colaboración de clases y junto con otros delegados anarquistas del PUM, etcétera, fue a Madrid a pedir al gobierno de Largo Caballero que se trasladara la fábrica de armas de Toledo a Cataluña, para no solo la fábrica de armas, las máquinas, los planos, los ingenieros y además 1 millón de cartuchos que había almacenado. Todo esto ante el peligro de que caiga Toledo, porque se producía el avance franquista hacia Toledo y había el peligro de que cayera en manos fascistas, trasladaremoslo a Cataluña, porque allí estamos reorganizando una industria de guerra y todos esos planos, esos ingenieros, incluso las máquinas de que tenemos allí, revitalizarán la industria de guerra catalana, que sirve para toda, evidentemente, para toda la República. Y eso ya sin consideraciones de revolucionarios de ningún tipo, sencillamente de ganar la guerra. La respuesta de Largo Caballero fue que no, que no, que ni que es eso de entregar a separatistas y anarquistas y no sé qué más armas. Luego de cuando hubiera ganado la guerra, ¿qué hubiera pasado? Fue una negativa absolutamente radical. No. ¿Qué sucedió con la fábrica de armas de Toledo? Cayó intacta en manos de Franco. Intacta. Ni siquiera fue dinamitada. El millón de cartuchos cayó intacto en manos de Franco. Los ingenieros también. Los planos también. Eso en cualquier ejército, a ese gobierno se le pone de cara a la derecha y le fusila. Aquí no pasó nada. El colaborar con la burguesía en una guerra revolucionaria, pues significa eso, significa anularse como clase en lucha, con los métodos de clase, claro. Luego, una última cosa, que es una discrepancia ahí sobre, en el pleno, yo creo que desde la posición de García Oliver, por ejemplo, estamos hablando, habla de esa dictadura de los comités, de comités. Bueno, yo no había nunca oído así la idea de García Oliver. Pero de todas maneras, en ese pleno, yo creo que cuando el Bajo de Llobregat plantea la delegación del Bajo de Llobregat plantea la salida, porque lleva a plantear salir del Comité Central de Milicias Antifascistas, y es cuando, bueno, García Oliver, de los testimonios que dan, García Oliver dice cómo él es cuando sale representando eso y diciendo que hay que abandonarlo y ir a por el todo y todo eso. Entonces sí que es verdad que ahí están todas las oscilaciones de García Oliver, pero sí podemos decir que ahí está un proceso que García Oliver dice luego cómo todo está. Si él participa en esos comités, digamos de comités, él dice, él queda sorprendido, dice, cuando habla en el eco de los pasos, de cómo está todo apañado, cómo ve que cuando el Bajo de Llobregat plantea eso, parece que cae como un rayo en el pleno. Cuando el Bajo de Llobregat plantea que hay que salir de los comités de milicias, cuando dice que es una colaboración interclasista y que eso, que hay que ir a, que la CNT siempre iba por el IZ, y digamos que García Oliver lo ratifica, yo creo que ahí hay más, no simplemente es esa posición, yo creo que no está esa posición simplemente de decir es la dictadura, sino que realmente también expresa en un momento dado una posición de imponer, de decir, la revolución, ¿qué pasa? Vamos a por todo. Hay un momento en el que va en posición de la revolución o en posición de la contrarrevolución. Y ahí es cuando Montseny y todos hablan de no somos dictadores, la conciliación, no podemos imponer nuestras posiciones. Sí, pero sí podemos dejar de imponer la contrarrevolución. Vamos, no sé, yo creo que hay algo más ahí que simplemente eso. A ver, en el pleno del 21 de julio, hay dos alternativas que se votan. Una es ir a por el todo, esa posición amigo de García Oliver, que en la práctica es una dictadura anarquista, tal como resume Federica Montseny en el discurso de una hora de García Oliver, y la otra postura es la de colaboración. Cuando se pasa la votación por comarcales, solo el ir a por el todo solo obtiene un voto, que es el de la comarcal del Bajo de Llobregat. Y todo el resto de comarcales votan por la colaboración. O sea, se produce la discrepancia, pero no discrepancia de no sé qué explicaba. No, es la única comarcal que vota la propuesta de García Oliver, de ir a por el todo. ¿Vale? Sí, porque vale. Es lo que decía, que García Oliver comenta en el eco de los pasos, sí, cómo cae como un rayo eso, porque se supone que está todo apañado ya para el pleno. García Oliver, cuando hace el eco de los pasos, no tiene documentación y hace por memoria. Y él, por ejemplo, dice que ese pleno del 21 de julio se celebra el día 23. Hay algunas cosas que las confunde y la memoria, al cabo de 40 años, pues tiene algunos fallos. Lo de García Oliver no es absolutamente fiable. tiene algunos pequeños fallos, sencillamente porque no tiene la documentación, pero está documentado de que el pleno fue el día 21 de julio. En el eco de los pasos se dice que el 23. Probablemente porque García Oliver lo confunde con la primera reunión del comité de comités. O sea, cuando el 21 de julio se vota la comarcal del Bajo Llobregat, Xena, por Hospitalet, vota el IRA por el todo, el 23 no es solo la comarcal del Bajo Llobregat, sino que hay una gran resistencia en esos comités revolucionarios de barrio que sencillamente no atienden las órdenes del comité central y no atienden las órdenes de los comités superiores. Hay una rebelión en la base. Entonces, en la reunión del 23 de julio del comité de los comités superiores, del comité de comités, ahí ya se acuerda que, ojo, hay que provocar una unidad, hay que cortar de raíz esas discrepancias. No hay que permitir que salgan líderes contrarios a la línea de la organización. Y por eso en el bando de creación del Comité Central de Abastos y de la definitiva aceptación del Comité Central de Milicias, que se hace por unanimidad. Porque, entre tanto, y hay que leer ese bando, que está en Barricadas en Barcelona, porque es un bando de un autoritarismo increíble, en la que se dice sencillamente eso, de que no hay que admitir discrepancias, de que no es posible que se admitan líneas contrarias a la mayoría de la organización, y ahí se obtiene la unanimidad. Pero se obtiene la unanimidad porque antes ha habido esa reunión del comité de comités en la que se dice que discrepancias a la línea colaboracionista que no deben haber, que no deben tolerarse. Y ahí el bando del 26 de julio es de un autoritarismo increíble y en la que más se dice que, y además tenemos el comité central de milicias y tenemos el Comité Central de Abastos y hay que atender a sus órdenes y a sus directrices y al pie de la letra y no hay que hacer discrepancias ni oponerse a ello. Y es de un autoritarismo brutal. Hay que leer el bando ese porque se ve clarísimamente que aquí hay una imposición y que había una oposición de fondo importante al colaboracionismo, con la oposición que no se tolera desde un principio. No sé si respondo un poco... por toda esa experiencia de lucha y de formación acumulada dentro de la clase obrera de Cataluña durante más de 60 años de anarquismo en las calles de Cataluña, fomentar esa dinámica de la participación dentro de los trabajadores, del asamblearismo dentro de las fábricas, de acceso a la cultura, formación de ateneos libertarios, ¿no? la calle como complemento del sindicato, de un tejido social importante, que es algo que, al menos en el caso de Cataluña, en sitio lo desconozco, pero que viene por parte de la PNT y del anarquismo, pero luego es que sí que es verdad que en el momento de la revolución tiene también esa contrapartida negativa, y es que parece que, joder, está mal visto dentro del anarquismo plantearse el hacer programas. Ya sean de reivindicaciones básicas o programas revolucionarios que, vamos, que no tienen por qué abarcar el todo la revolución, pero bueno, así marcarse una serie de directrices, y parece que el anarquismo eso no lo entiende o lo ve mal o lo ve como algo que es herético, el hecho de querer marcarse unas pautas y unas doctrinas y el estar continuamente pensando si es algo que va en contra de las ideas anarquistas, si es algo que va en contra de los principios, y luego la realidad te está superando y te están pasando por todos los lados, y al final cuando quieres tomar una decisión, desde mi punto de vista valiente, que puede entrar en contradicción a lo mejor con los principios anarquistas, pero bueno, es una decisión encaminada hacia la revolución, lo que haces es entrar en una contradicción flagrante con los principios anarquistas por no querer llevar a cabo la revolución. Y al final, el problema que plantea el anarquismo en el momento revolucionario es si desviarse de la teoría o de los principios anarquistas por una línea revolucionaria, o desviarse de los principios anarquistas dejando que la revolución te la hagan otros, o colaborando con elementos de otra clase o con elementos contrarrevolucionarios. Y luego, por otro lado, sí que quería comentar un poco también que cuando Gerardo estaba comentando lo de la clase obrera que se estaba aburguesando, que quizá ahí hay más un problema que podemos discutir por el término aburguesamiento, y que a lo mejor habría que definir los términos y que pueden ir por ahí los tiros de la discusión. Porque yo no comparto el término aburguesamiento, pero sí que entiendo el razonamiento de fondo que estaba haciendo Gerardo, y lo comparto. Y es que tú puedes tener 200.000 afiliados, pero tener 200.000 afiliados no significa que tengas una fuerza real de 200.000 personas en la calle. Puedes tenerla mucho mayor o puedes tenerla mucho menor. Y eso influye bastante a la hora de tomar las decisiones en los plenos, o a la hora de querer llevar a cabo cualquier tipo de estrategia revolucionaria, porque tú puedes plantear la estrategia revolucionaria que quieras, si las masas no te sirven, te da absolutamente igual. Y yo sí creo que hay un poco de aburguesamiento dentro de la sociedad de aquella época y dentro de la propia CNT, y es por una cosa, bueno, dentro de la CNT, después en el exilio, se establece un litigio historiográfico, por ejemplo, entre Ramón Álvarez Palomo y Juan Gómez Casas, sobre cómo se tomaban aquellas decisiones de participar en la colaboración política, ¿no? Participar en ayuntamientos, participar dentro del ministerio, que siempre hay una parte de la CNT que sostiene que eso fue un error del momento y que lo hicieron los comités, pero luego el propio Juan Gómez Casas reconoce en los cruces de caminos, de manera implícita, que aquellas decisiones que tomó la CNT de colaboración política estaban tomadas en base a sus plenos locales, a sus asambleas locales y a sus reuniones de militantes, que es algo que, por ejemplo, que es una tesis que siempre sostuvo Ramón Álvarez Palomo y toda la sección, bueno, del Frente Libertario, el subcomité nacional de la CNT. Entonces, al final tenemos una organización revolucionaria en la cual las bases abogan y son partícipes de la participación política, pues bueno, pues sí que nos estamos encontrando con una organización y con una clase obrera que está tendente al... No, igual no iría al aburguesamiento, porque habría que decir lo que es aburguesamiento, pero que desde luego no es una organización que sea en ese momento revolucionaria o una clase obrera que podamos considerar como revolucionaria ortodoxa, por lo menos. Evidentemente, ya lo hemos comentado antes, el anarquismo como teoría revolucionaria del proletariado tenía unas carencias, unas insuficiencias. Evidentemente, el marxismo existente en los años 30 en España es que era sencillamente la contrarrevolución. Lo que era el Partido Comunista o lo que era el PSUC era simplemente una ideología contrarrevolucionaria. Dentro del anarquismo ya hemos hablado antes que había... Porque posiciones marxistas revolucionarias no se plantearon durante la Guerra Civil. El PSUC, el PC, en Cataluña, en España, plantearon sencillamente la democracia parlamentaria, plantearon la continuidad del capitalismo, no plantearon en ningún momento ninguna ruptura revolucionaria. Y su ideología, su defensa de la pequeña burguesía, de los tenderos, era sencillamente la defensa de la contrarrevolución, de un Estado fuerte, capaz de ganar la guerra, etcétera, que incluso podía tener su atractivo en determinadas capas de la clase obrera. Evidentemente tenía sus deficiencias, pero lo importante del anarquismo en Barcelona y en Cataluña, sobre todo en los años 20 y 30, es que la CNT no era solo el sindicato. La CNT abarcaba todo un movimiento de ateneos, de cooperativas, de escuelas racionalistas. En los barrios de Barcelona había lo que se llamaba el sindicato de barrio, el cual era un sindicato de barrio que asumía todos los sindicatos del metal, etcétera, pero a nivel de barrio, de forma que el trabajador, cuando volvía del trabajo, podía ir al sindicato para obtener información, para formarse políticamente, para tomar decisiones, etcétera. Era una organización muy cercana al barrio. y había todo un aspecto de solidaridad y todo un aspecto de cotidianeidad en la cual la CNT no era solo, insisto, el sindicato, sino que abarcaba el aspecto cultural, el aspecto de formación de la vida del trabajador. Y eso es importante entenderlo. Y fue ese movimiento social el que hay que tener en cuenta y el que daba la fuerza a la CNT. En Barcelona, el proletariado organizado en CNT se podía considerar que era el 85%. El otro 15%, UGT, o sindicato que tenía el PUM, pero eran absolutamente minoritarios. Y evidentemente, ese movimiento social anarquista era en sus raíces profundamente revolucionario, hasta el punto de que creaba una vida paralela y al margen del sistema capitalista, en el cual los desahucios que ahora se están produciendo se producían en la época, y era masiva como acudía la gente para evitar desahucios, como si se había desahuciado la casa la volvían a ocupar, volvían a conectar los mismos militantes del sindicato de luz del agua, volvían a conectar la luz del agua o volvían a ocupar otra vivienda. Insisto, la CNT Barcelona, en Cataluña, no era solo el aspecto sindical, abarcaba todos los aspectos culturales, familiares, todas las necesidades, todos los aspectos de la vida del trabajador. De ahí la fuerza inmensa de la CNT. No porque fuera anarquista, podía haber sido de ideología revolucionaria, pero, por otra parte, la radicalización de la CNT en Barcelona se explica por la brutal represión que en todo momento tuvo la CNT. En los años del pistolerismo, del 17 al 23, era simplemente la aplicación de un terrorismo estatal y patronal para eliminar al sindicalista. Salvador Seguí probablemente hubiera propuesto o marcado una línea socialdemócrata dentro de CNT. Lo que pasa es que fue asesinado. Fue el propio Estado y la propia patronal catalana las que cegaron la posibilidad de que la CNT se convirtiera en un sindicato socialdemócrata. La CNT fue siempre tan radical, porque tanto en los años del pistolerismo simplemente se asesinaban los sindicatos, y en el año 31 las mínimas reformas que habían, sencillamente la Iglesia Católica y el Estado fueron incapaces de conceder la mínima reforma y atender las mínimas reivindicaciones del campesino o del trabajador industrial. La proclamación de la República es el 14 de abril, y en la fiesta del 1 de mayo se da un gran meeting de la CNT en Barcelona, y la manifestación que se da a continuación, cuando llega a la plaza de San Jaime, que es donde están la Generalitat y el Ayuntamiento, sencillamente los Mossos d'Esquadra disparan contra los manifestantes y se produce un tiroteo, porque los cenetistas responden, se produce un tiroteo de 45 minutos. Eso a los 15 días de la proclamación de la República. La República no atendió en ningún momento las reivindicaciones de los trabajadores. Y eso del aburguesamiento yo es que no lo veo. Fue la Iglesia no permitió la menor reforma, ni la burguesía española no permitió la menor reforma, ni la patronal catalana atendió a la mínima modernización o social posibilidad de crear un sindicato socialdemócrata. Si la CNT fue tan radical es porque la vía socialdemócrata, tanto el Estado como la Iglesia como la patronal, cegaron esa posibilidad. Si hubiera habido la posibilidad, probablemente la CNT hubiera optado por una vía socialdemócrata, pero esa fue siempre imposible. Y hasta el punto que incluso los trentistas, que se interpreta siempre los trentistas como reformistas, no, los trentistas estaban por una revolución colectiva, estaban contra esa insurrección espontánea, contra esa insurrección sin pensarlo con la cabeza, contra esa práctica de gimnasia revolucionaria. Pero, por ejemplo, en los años del pistolerismo, en el 23, en marzo del 23, y el golpe de Estado primera de Primo de Rivera se producirá en septiembre, en marzo del 23 se reúne el Comité Regional en Cataluña y aprueba, que lo había abandonado, táctica que había abandonado, aprueba el atentado personal y aprueba que se atente contra el pretendiente carlista, la lucha contra los carlistas, la lucha contra la patronal, aprobará posteriormente el asesinato del cardenal Soldevila, aprobará la línea de atentado personal que antes había rechazado pero que vuelve a optar en los años del pistolerismo porque no hay otra vía para defender al militante. Y una organización que es perseguida y que los militantes son asesinados, no tiene otra opción que la de defenderse o disolverse. Y ese comité regional del año 23, que aprueba el atentado personal, los cuatro miembros son Joan Peiró, no recuerdo ahora los nombres, pero los cuatro serán luego destacados trentistas. O sea que lo de la socialdemocratización de la CNT, lo del aburguesamiento de la clase obrera catalana, es que yo no lo veo por ninguna parte. Al contrario, si la CNT adoptó siempre una línea radical y de enfrentamiento al Estado, es porque no se le dio la opción ni la posibilidad de llevar a cabo una política de reformas. Bueno, no sé si he respuesto o no lo que planteabas. Yo creo que sí, pero bueno, ahí discrepamos en absoluto. Es que no, la situación no era de aburrizamiento, no, absolutamente. Precisamente el terrorismo patronal y el terrorismo del Estado impidió en todo momento que hubiera la posibilidad de una vía socialdemócrata o de reformas, tanto en los años 20 como en los años 30. Ya digo que quizás sea más cuestión del término. Pues defíneme el término, porque si no, no nos no entenderemos. Pero yo tampoco sé si estoy exactamente de acuerdo con el término burgués o no, o hablando de sabiduría o no, pero lo que está claro es que una gran parte del proletariado catalán y una gran parte del proletariado barcelonés no es un proletariado revolucionario. Y no es un proletariado revolucionario porque aboga por la colaboración política, ya cuando tiene la oportunidad de decidir desde las bases, ese proletariado aboga por la colaboración política. Si realmente los amigos de Lurupi, por ejemplo, que plantean romper con toda esa línea de colaboración política y establecer una junta revolucionaria y tratar de romper con aquella situación, si hubieran encontrado con un caldo de cultivo dentro del proletariado, que hubiera un proletariado realmente revolucionario, seguramente hubiesen tenido una masa social detrás que los hubiera podido impulsar a romper con aquella situación en la que había degenerado todo el proceso de julio del 36, y no lo tuvieron. Y es más, es que las propias bases de la CNT van abogando continuamente por esa participación política, por esa colaboración de clases. Eso, las bases de la CNT, que efectivamente la CNT es muy grande, pero España en aquel momento eran 20 y tantos millones de habitantes. Y no podemos caer en lo que a mí me parece un error de tratar de asimilar el proletariado a la CNT y a la CNT con el proletariado, porque luego está la UGT, que es tan grande como la CNT, y luego hay una masa de obreros que están sin sindicalizar, y esos cuentan también. Esos cuentan porque forman parte del día a día y están en la calle y son elementos básicos para participar en una revolución o para no participar en una revolución. Y eso no son elementos revolucionarios. Para empezar, no están sindicados, no tienen, no forman parte de ese grupo de obreros sindicados que pueda tener una conciencia de clase como la tienen los que sí están dentro del sindicato. Pero luego es que hay otra. Pensar que todos los que están afiliados a la CNT lo están porque son trabajadores revolucionarios conscientes de sí mismo, creo que es un error. Hay mucha gente que estaba afiliada a la CNT por cuestiones laborales. Porque la CNT es el sindicato que hay en muchos sitios, en muchos casos, porque la sindicación la tienes obligatoria o cuasi obligatoria. Porque si tú al final tienes un sindicato como la CNT que es capaz de obligar a una empresa en un determinado momento a contratar a los trabajadores que tengan el carnet de la CNT, a ti, por encima de cualquier cosa y de otro tipo de consideraciones revolucionarias, te conviene estar dentro de la CNT, porque, joder, tengo trabajo. Entonces, intentar aportar un poco, porque si no... Sí, concretar la pregunta. A ver, yo creo que aquí... con la mejor voluntad, ¿eh? Creo que mezclas fechas, o sea, no es lo mismo la situación de los años 20 y 30 que la situación después de mayo del 37, que es cuando los amigos de Durruti teorizan sus propuestas teóricas y qué es lo que debería haberse hecho en julio del 36 y cuando hacen la propuesta de una junta revolucionaria considerada como un gobierno de clase que sustituya al gobierno de legalidad. Eso no tiene nada que ver con la situación de los años 20 o 30. Yo en ningún momento he asimilado proletariado y CNT, en ningún momento. Lo que he dicho es que en los años 30 la CNT en Barcelona, Barcelona ciudad, sobre todo, afiliaba a un 85% del proletariado, lo cual es muy significativo. Ahora, esa relación de fuerzas sindicales en el proceso de guerra es distinto. Entre julio del 36 y mayo del 37, antes he dado unas cifras, prácticamente la UGT pasa de 20.000 militantes a 400 y pico mil, no sé, tengo las cifras. Pasa, sí, de 20.000 militantes a 486.000 militantes, mientras que la CNT pasa de 200.000 a 533.000. Hay una especie de empate. Pero la situación, aquí sí que te diría que durante el proceso de la Guerra Civil, que hay un decreto, no olvidemos que hay un decreto que obliga a la sindicación, de sindicación obligatoria, yo no en ningún momento te diría que toda la masa afiliada posteriormente al 19 de julio, es más, la propia CNT hacía una diferenciación entre los afiliados antes del 19 de julio y los afiliados posteriores al 19 de julio. Y evidentemente se produce un proceso en que los mejores militantes van al frente, los más jóvenes van al frente, y esa masa de afiliados hace que las propuestas y la calidad del militante en la CNT baje. Pero lo que pasa en la UGT, ese proceso que pasa de 20.000 a 486.000, es un proceso sencillamente de afiliación de la pequeña burguesía, porque buscan un cardel. O sea, por mucho que haya un deterioro de la militancia y que no todos los militantes de la CNT sean revolucionarios, yo lo que te diría que la UGT, en su inmensa mayoría, también con excepciones de gente con proposiciones revolucionarias, que en su inmensa mayoría estaban por la contrarrevolución y que se afiliaban porque pertenecían a la pequeña burguesía y porque defendían sus intereses de pequeña burguesía, sus intereses de tenderos, etcétera, ese libre mercado que proponía Comorera. Eso hay que diferenciarlo, pero ojo, sobre todo periodifiquemos bien y diferenciemos el periodo de guerra civil del periodo de los años 30. No hay que mezclarlos porque si no crearemos una mezcla que no iremos a ningún sitio. Hay que diferenciarlo. Pero insisto, yo nunca en ningún momento he asimilado proletariado y CNT, en ningún momento. Otro tema del crecimiento de UGT que parece increíble fue gracias a que el PUM, con una ceguera increíble, el sindicato que tenía, la FOUS, que agrupaba a unos 40.000 afiliados, si no recuerdo mal, sencillamente decidió disolverla, no por afiliación a la CNT, sino a la UGT, lo cual era un error político mayúsculo. Pero sí que hay que diferenciar entre que la militancia, una militancia que en su mayoría, no todos evidentemente, pero que mayoritariamente defendía los intereses de la pequeña burguesía y respondía a un origen de clase burgués, y la CNT, que tenía una militancia obrera, como mínimo obrera, y que evidentemente no el 100% eran revolucionarios. Ya hemos dicho antes que el 19 de julio los que participan en el enfrentamiento armado, muchos de ellos sin armas, eran unos 20.000 militantes organizados en comités de defensa dispuestos a asumir las armas. De esos 20.000 a los 200.000 afiliados, evidentemente es un 10%. Un 10% de revolucionarios dispuestos a tomar las armas, etcétera, y otro 90% que seguían o no seguían y que tenían quizá unos intereses distintos. Evidentemente, la conciencia de clase o el compromiso político en cualquier organización, sobre todo en cualquier organización mayoritaria, no es el mismo, y hay minorías revolucionarias y hay una mayoría más pactista o más colaboracionista, como quieras llamarle. Y aparte, hay que tener muy en cuenta que esa decisión de participar en el Comité Central de Milicias, que era un organismo de colaboración de clases, todo eso comporta que la CNT esté cegando por sí misma la vía revolucionaria, que esté cegando la posibilidad de que los trabajadores revolucionarios tengan influencia en la CNT. Eso, sumado a que la mayoría han ido al frente, pues sí, es posible que en el transcurso de la guerra haya una mayoría de militantes de la CNT, y más en el transcurso de guerra, con un hambre en la retaguardia creciente, que cada vez la desmoralización y la falta de compromiso fuera mayor. Y que al final, sobre todo en el año 38, la gente no quería ni CNT, ni UGT, ni puñetas. Lo que quería era acabar la guerra porque estaba harta de pasar hambre y de los bombardeos. Pues bueno, claro, pero sobre todo hay que periodificar y hay que ver que la situación era una, y una empresa politizada no era lo mismo en julio del 36 que en el 38, por ejemplo. Y bueno, a mí lo que me gustaría, si no hay palabras o hay palabras. Sí, hay palabras, bueno. Pero solo quería decir que dentro del proceso de colectivización, me gustaría tocarlo, hay que ver que en julio del 36 se produce la expropiación de las fábricas y la gestión de las fábricas por esos comités revolucionarios. Toman las fábricas, las expropian y las dirigen. Entre tanto, al haber optado por la colaboración con la burguesía, se negocia el decreto de colectivizaciones y que lo dirige Fábregas. Y negociar el decreto de colectivizaciones significa hablar con el SUC, hablar con Esquerra Republicana, hablar con el gobierno de Socialidad y diluir el proceso de colectivizaciones. Y el primer paso es detener las colectivizaciones. Ya no se hacen más expropiaciones. Primer paso, parar las colectivizaciones. Entonces, en el decreto de colectivizaciones, en el que tiene un gran papel Carbó como redactor de por parte de CNT y Pau Fábregas como ministro de Economía, que firma el decreto de colectivizaciones, lo que hace es parar el decreto de colectivizaciones, legalizarlo, y eso significa reducirlo a las empresas con más de 100 personas, las otras, las fábricas con menos de 100 personas será control obrero. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué sucede? Que eso es el decreto de colectivizaciones, se produce el 26 de octubre. Pero a partir, en el segundo gobierno de Tarradellas, que es el del 17 de diciembre, Nin sale del gobierno, porque es expulsado porque el SUC acusa a Nin de trotskista, fascista, etcétera, lo desplaza del gobierno. Y todo el mundo conoce que, bueno, Nin fue desplazado. Pero ese mismo 17 de diciembre, Fábregas, el que ha impulsado el decreto de colectivizaciones por CNT, el consejero o ministro de Economía de la Generalitat, también sale. Y sale porque el grupo Nervia da una especie de golpe de Estado y entran Abad de Santillán y Pedro Herrera en el gobierno. ¿Y quién va a desarrollar? Eso supone que el decreto de colectivizaciones lo va a desarrollar otra persona que no es el que lo ha redactado, que no es CNT. ¿Y quién va a desarrollarlo? Tarradellas. Y Tarradellas, en enero del 37, redacta una batería de decretos, 58 decretos, de tipo tributario y financiero, mediante los cuales busca dos cosas. La principal es derrotar a los trabajadores armados de la calle en los despachos. Pero lo que busca es dos cosas. Primero, que los ayuntamientos locales, esos ayuntamientos que se habían formado en julio, esos comités revolucionarios, disolverlos, pero como había una gran resistencia, se había hecho un decreto, pero el decreto que, como tantos otros de la Generalidad, quedaba en el papel, lo que hace es que con esos decretos financieros, todos los ayuntamientos, para poder sobrevivir, les corta, sencillamente, si no atienden a la composición exigida por la Generalidad, y que dejen de ser esos comités de primera hora del 19 de julio, que respondan a la proporción de militantes de Esquerra Republicana, del SUC, etcétera, o sea, que se conviertan en ayuntamientos frente populistas, les corta el grifo del dinero, les corta la financiación. Entonces, obliga a todos los ayuntamientos a someterse a la Generalitat, con lo cual la Generalitat adquiere más poder en contra de esos comités de primera hora. Por otra parte, y eso es curioso, que la historia sagrada de la burguesía no lo comenta, por otra parte, sucede lo mismo con las empresas. Las empresas, el desarrollo de esos 58 decretos, el desarrollo del decreto de colectivizaciones, hace que la Generalitat pueda imponer un director en cada fábrica. Director que estará a las órdenes de la Generalitat y que, si no se acepta, les tira también el grifo de la financiación y de la obtención de materias primas, sin las cuales no se puede trabajar. Entonces, en la primavera del 37 se producen asambleas rodeadas por la policía, en la que los trabajadores, muchos de ellos, optan por la socialización en contra de la colectivización. Porque la colectivización, a través de esos decretos de Tarradella, se ha convertido en una especie de gestión sindical controlada por la Generalidad. Y los sindicatos, en ese proceso de socialización, pero empresa a empresa, no coordinado, sino empresa a empresa, votan muchos de ellos, sobre todo en la madera, en la construcción, en algunos sectores, votan por la socialización, que significa que la gestión será realizada por el sindicato de Roma, el sindicato de ramo, y en oposición a ese control de la Generalitat. Y en la primavera del 37 se produce un enfrentamiento fábrica a fábrica de la socialización contra la colectivización. Incluso hay un folleto del sindicato metalúrgico que se titula de este modo: socialización sí, colectivización no, nacionalización no. Y ese proceso es prácticamente desconocido por la historia de la burguesía, y hasta el punto de que recordemos que cuando se toma Telefónica, cuando envían esos camiones con Rodríguez Salas, el estalinista Rodríguez Salas, para tomar la Telefónica, es porque quieren imponer un director de la Generalidad, en aplicación de esos decretos. Y es cuando hay la oposición armada de los comités de defensa, que se oponen a la imposición de ese director, y se provoca en 2 horas el levantamiento de barricadas, la insurrección obrera y la huelga general revolucionaria. Bueno, yo quería hablar sobre el tema de la socialización, que muchas veces se habla de las colectivizaciones como una cosa idílica y tal y cual. No, no. En Barcelona, la primera del 37, los trabajadores se opusieron a las colectivizaciones porque suponía el control por la Generalidad. Y lo que hubo es un proceso de intentar la socialización. Y eso en la historia sagrada de la burguesía no sabe. Pero bueno, esa es la palabra. A ver, ¿vas tú? Ah, no, perdón. Pase que luego vas tú y luego Robert. A ver si intento hacer 3 puntualizaciones, rápido. Para ser justos, sí que hubo una expresión marxista que se situó del lado de la barricada de la revolución, que fueron la sección bolchevique-leninista junto a los amigos de Lenin. Por otro lado, lo del aburguesamiento del proletariado en esa época yo tampoco lo veo por ningún lado. Si lo que se está hablando y es de una falta de conciencia del proletariado en conjunto, tampoco lo veo por ningún lado. Equiparar eso al nivel más o menos de proletarios sindicados y decir que si hay poco, si que hay poca conciencia y tal, yo no sé hasta qué punto se puede calibrar en esos términos. Yo diría más bien que sería al contrario. Pero... O sea, no, un proletariado que es capaz de parar unas fuerzas militares en el 36 por sus propios medios, creo que es un proletariado muy consciente y que sabe lo que hace. De aburguesamiento nada, de falta de conciencia tampoco. De... ¿qué era lo que quería hablar? Yo no me acuerdo lo que era lo otro. Era lo que estuvimos hablando hasta ahora de... los ideales que salieron aquí como los principios, los ideales y tal del anarquismo y de tal y cual. Yo hago una pregunta: ¿qué es lo importante, los ideales o que el proletariado, la clase trabajadora, se emancipe? Creo que si en un momento dado en el terreno se está viendo que hay una facción, que hay una expresión del proletariado que está en su terreno de clase, y combate por la revolución, por su emancipación, creo que los principios, en ese momento, si es que no coinciden o no cuadran o están en contra de eso, creo que los principios, esos principios en particular, hay que desecharlos y bajar al terreno de clase, a la práctica de lo que está ocurriendo en ese momento. Creo que hubo aquí algunos compañeros que creo que dejaron un poco traslucir lo que, criticando a los marxistas-leninistas, se llamó el fetichismo de la organización. Creo que también se puede criticar en algunas corrientes anarquistas, algunos errores anarquistas, lo que se puede decir el fetichismo del asamblearismo. Creer que la asamblea por sí sola va siempre a salir de la asamblea, porque se hablaron de minorías en un congreso, que salió una ponencia que quedó en minoría, que la base estaba en contra y tal, había que ver los mecanismos, cómo se llegan a esas asambleas y quién decide al final en esas asambleas. Creer que de una asamblea va siempre a salir la votación o la expresión real de las necesidades de nuestra clase, del proletariado, creo que es una equivocación. Y por un púlpito de democracia, respetar eso, aunque sea contrarrevolucionario, pues eso, es contrarrevolucionario. Y creo que todavía quedan expresiones anarquistas que están enganchadas a eso, a la ilusión de la democracia, a que por el mismo hecho de que nos asambleemos y que debatamos en una asamblea y que se expresen todas sus opiniones, que de ahí va a salir lo que el contenido revolucionario. Yo no lo creo necesariamente. No es, puede ser, pero no es necesariamente así. Nada más, creo que ya dije todo lo que tenía. Bueno, lo que dices de la sección bolchevique-leninista de España, dirigida por Muniz, pues tiene razón, fue una expresión revolucionaria marxista que surgió durante la Guerra Civil y que tuvo posiciones interesantes en Jalones de Dorota, escrito varios años después. Él habla de que la situación en Barcelona de esos comités que habían surgido, y es el que utiliza el término de comités gobierno para referirse a esos comités revolucionarios de barrio que habían tomado el poder, él llega a utilizar esa expresión de comités de gobierno que puede ser interesante. Pero teóricamente, muy bien, excelente. Muniz, la sección bolchevista, yo he intervenido en la edición de las obras completas de Muniz, etc. Pero la sección bolchevista de España eran 30 militantes que en su mayoría estaban en el frente y en su mayoría eran extranjeros. Su incidencia en la realidad de la clase obrera barcelonesa o catalana era cero. Entre otras cosas porque ni siquiera pertenecían a ningún sindicato, y esa minoría, y además de ser extranjeros, pues les reducía que su influencia era absolutamente nula. Entonces, bueno, el marxismo es la explicación de la teoría en la práctica. Si la teoría está muy bien, pero en la práctica es cero, pues cero patatero. Y esa fue la expresión realmente revolucionaria que hubo, que sobre todo es más interesante teóricamente en años posteriores en sus análisis sobre la revolución española. Pero las posiciones que mantuvieron también durante la Guerra Civil, que eran de carácter trotskista, muchas de ellas también fueron desechadas a posteriori por el propio Muniz y por la propia sección bolchevique-leninista. Entonces, claro, la influencia de real en los hechos de la sección bolchevique-leninista fue mínima. Lo de aburguesamiento creo que estamos de acuerdo. Lo otro que has hablado, claro, yo hablaba de que había muchos militantes que sencillamente ese colaboracionismo con el Estado, después de 70 años, desde 1870 hasta 1936, predicando ese antiestatismo, pues para muchos eso suponía una dejación de principios, abandonar los principios, y para muchos militantes, lo que he intentado explicar, suponía una contradicción a nivel personal que muchos no supieron cómo asumir, y muchos sencillamente no asumieron. Pero eso explica el que tarde y mal, surgieran toda una oposición revolucionaria en el verano del 37, que la inmensa mayoría de ellos acabaron en la cárcel. Y acabaron en la cárcel porque Guero, Pedro, que era el ojo de Moscú en Barcelona, era el que en realidad el agente soviético que dirigía el SUC en Barcelona, Guero fue el que luego en el 56 dirigió el aplastamiento de la revolución húngara, en el 56. Bueno, pues este individuo Guero enseñaba al SUC, a Comorera y al SUC, que respecto a los anarquistas había de llevarse una política selectiva, que consistía en que los comités superiores había que integrarlos en el Estado, había que mimarlos, integrarlos en el Estado, y a las minorías revolucionarias había que perseguirlas, masacrarlas, encarcelarlas y aniquilarlas. Y esa es la política que llevó el SUC a cabo, y Guero tenía las cosas muy claras, los estalinistas las suelen tener muy claras. Respecto a la CNT y al movimiento revolucionario, es lo que yo antes he hablado en las conclusiones, que hay que diferenciar entre un anarquismo de Estado, que se quiso convertir en un partido antifascista más, y que como todos los partidos antifascistas llevó a la derrota y a la ruina, pero lo que hay que salvar es el movimiento revolucionario, que tiene su hilo de continuidad desde esa cultura de barrio, ese anarquismo que abarcaba no solo el sindicato, sino la cultura, las escuelas racionalistas, el imaginario propio de todo el mundo. Era una sociedad paralela que se creaba al capitalismo. Pues esa es la que generó unas minorías revolucionarias, como los amigos de Durruti, que tampoco son la perfección, pero que sí que tienen un hecho fundamental, que es la que propusieron en abril del 37, antes de los hechos de mayo, la creación de una junta revolucionaria considerada como un organismo de clases que sustituyera al gobierno de la Generalidad. Y en abril del 37 pues alcanzaron el máximo de conciencia de clase del momento, que luego incluso se puede decir que degeneraron. Pero y fueron ellos, no soy yo quien dice que el Comité Central de Milicias era un organismo de clase. Ellos, los amigos de Urruti y posteriores, dicen que el gran fracaso de la CNT fue entrar a colaborar, no solo el primer gobierno, sino entrar en el Comité Central de Milicias, que era un organismo de colaboración de clases. Y son ellos los que, desde el anarquismo, llegaron a una conclusión, que no sé si es anarquista o no, pero me da igual, es una conclusión del proletariado que ha conseguido en su experiencia histórica, que ellos llegaron a decir que las revoluciones, incluida la revolución libertaria del 36, las revoluciones son totalitarias o fracasan. Y por totalitarias, en la época se entendía dos cosas. Total, en el sentido de que ha de ser económica, pero también política, cultural, social, o sea, abarcar todos los ámbitos, pero también represora, autoritaria, y eso desde un anarquista, la palabra autoritaria es contradictoria por el tema, pero también autoritaria en el sentido de que había que reprimir la segura insurrección contrarrevolucionaria de la burguesía. Y eso es curioso que hay historias de los amigos de Urruti que no se dice, y es la conclusión más importante que sacan los amigos de Urruti, y eso está en su folleto Hacia una nueva revolución, no me lo invento yo, está ahí, y yo creo que la vez de la gente cuando lee es ciega. Pero los amigos de Urruti, que fueron la expresión más alta de la conciencia del proletariado respecto a la revolución libertaria en Cataluña, llegaron a estas dos conclusiones. Una revolución es totalitaria o fracasa, o abarca todos los ámbitos, absolutamente todos, es una junta revolucionaria entendida como gobierno de clase, y aparte ha de reprimir a la burguesía. Y eso, si le quieres llamar dictadura de proletariado, llámale dictadura de proletariado. Si le quieres llamar, no sé, Pepito de los Pelotes, pues llámale Pepito de los Pelotes. Pero es muy curioso, bueno, y es ejemplar, que sea un grupo anarquista el que haya llegado a esas conclusiones. Y yo el término, puede ser muy claro o no, el término anarquista o marxista para mí no tiene sentido en la actualidad. Quizá en los años 20, 30, quizá en la Primera Internacional lo tenía. Para mí lo que tiene sentido es la posición revolucionarios, acabar con el capitalismo, o servidores de su amo y defensores del capitalismo. Y se puede hacer desde posiciones que han evolucionado desde el marxismo, no confundiendo marxismo con estalinismo, y desde posiciones anarquistas, no confundiendo con ese anarquismo de Estado de que hablamos. Porque tanto es evidente que las teorías revolucionarias del proletariado, sean marxistas, sean anarquistas, la clase burguesa que impone su ideología procurará que sean instrumentos aberrantes de dictaduras de la clase burguesa. Ahora, hay una rama del anarquismo, hay una rama del marxismo revolucionario, del anarquismo revolucionario, que sí que hemos de considerar, de las que sí que hemos de aprender y que son las que nos importan. Y que en realidad es lo mismo, defiende el mismo contenido. Bueno, es que es curioso que desde el anarquismo se llegue a considerar que una revolución es totalitaria o fracasa. Que para muchos anarquistas esto lo oyen y dicen, bueno, pues hubo unos anarquistas que llegaron a esos puntos. ¿Qué es línea directa con Dios? Yo no sé si el término aburguesamiento es adecuado o no, pero sí sé que en esa época en Europa estaban pasando muchas cosas con la clase trabajadora. Tengo que añadir que se está sacralizando mucho a la clase trabajadora como si fuera revolucionaria al 100%, como si hubiera un mogollón de revolucionarios, incluso en Barcelona, que era donde seguramente habría muchísimos, pero la realidad es que en Europa pasaba lo que pasaba. ¿Qué pasaba? En Italia, parte de la clase trabajadora se había unido a los marxistas. En Alemania ni te digo, ya sabes lo que pasó. Y luego, hay un argumento que no es creíble. Pero no había sido aburguesada, había sido derrotada, masacrada, encarcelada, sometida, claro. El fascismo, ¿qué suponía? El fascismo suponía la eliminación y la represión de todas las organizaciones obreras. Los que realmente eran revolucionarios, los que realmente no se sometían, habían de someterse al exilio. Aquí, batallando en la guerra civil, había muchísimos anarquistas y marxistas italianos, había muchísimos trabajadores alemanes. Evidentemente, en Alemania habían sido masacrados, encarcelados, eliminados, pero eso no se trata de un aburguesamiento de la clase obrera, se trata de una derrota y de una masacre del proletariado. Claro, si tú me entiendes por aburguesamiento, derrota, pues sí. Claro, una cosa es aburguesamiento, otra es derrota y masacre, son cosas distintas. Ahora, aburguesamiento en los años 60-70, sí. Pero en Italia y en Alemania no hubo un aburguesamiento de la clase obrera. Hubo una derrota de la clase obrera y una masacre de la clase obrera. Y un encarcelamiento y una sumisión, porque evidentemente a la menor oposición, aceite refino y palo. ¿Y en Italia? Y en Italia, evidente. En Italia, el caso Matteotti, Novecento. No hay que ver más que Novecento. Una integración de la clase obrera famosa. Integración no, derrota y represión. No hubo derrota en bueno, Francia tampoco. Pues no la hubo. En España, de todas maneras, en España, a pesar de ese aburguesamiento, levantamos acta de la discrepancia existente entre ambos. Notario, un notario. No, pero yo creo que la argumentación ya se repite, no sé. Que no hace falta, él cree que está burguesamiento, no vamos a discutir algo. Si no. Lo cree muy bien, pero yo iba a hablar ya, iba a entrar. Sí, no, pero no, solo decir. No te olvides, pero vale. Sí, bueno. Mira, no, hombre, yo solo lo decía porque si damos vueltas sobre el mismo concepto, no, pero, como que no. No se puede hablar. Sí, sí. Pues disculpa, ¿no? Disculpa entonces. Habla. Yo no sacralizo a la clase obrera. Uno. Y según tú, entonces, venció el fascismo. Porque si no hubo clase revolucionaria, ¿quién derrotó al fascismo en las calles de Barcelona? Ya, pero tropezaron y se dispararon no, ellos no, solos. No, no, no, está claro. No, no, no. yo no entiendo. Otro, me dices no sé qué de, la, de los comités de defensa de Zaragoza. Mi libro se titula Los comités de defensa de la CNT en Barcelona. No trato ni Andalucía ni trato Zaragoza. De todas formas, en Zaragoza la preparación de esos comités de defensa era nula. Por eso fue derrotado. Operaron desde un sótano y cometieron una serie de errores absolutamente indignos del proletariado aragonés. Los comités de defensa estaban bien preparados en Barcelona, llevaban 18 meses de preparación para una larga guerra civil, y en Zaragoza no. Pero yo no hablo de Zaragoza. Y has dicho una cosa que a mí me ha obnubilado, de que habría de anularse el pleno del 21 de julio. Yo nunca me atrevería a, no sé, a hacer una máquina del tiempo, volver atrás y anular una reunión que hubo. Yo los hechos... Bueno, menos mal, porque me ha dejado un poco fuera de situación. Sobre lo de las milicias, tuvieron muchísimos defectos, y aunque te dé carne para el asador o leña para el fuego, a partir del otoño, del invierno del 36, las milicias confederales de Aragón hubieron centenares, millares de deserciones, millares. Hasta el punto de que fue una situación preocupante. ¿Por qué? Porque se militarizaron las milicias, porque los principios chocaban con la realidad. Y a la militarización de las milicias, los voluntarios tenían muy claro que milicianos sí, pero soldados nunca. Y entonces se produjo, sí, una deserción masiva de las milicias, porque ya no era ese ejército de la revolución que se consideraban que eran, porque se consideraba que era un ejército de la burguesía republicana. Bueno, y todo eso degeneró y las cosas en el momento no se tienen tan claras, pero evidentemente al fascismo en las calles de Barcelona lo derrotó la clase obrera revolucionaria barcelonesa. Y si no, no se hubiera derrotado, porque los Mossos de Escuadra no lo derrotaron, la Guardia de Asalto no lo derrotó y la Guardia Civil no lo derrotó. Fue la clase obrera revolucionaria, te guste o no te guste. ¿Que esa clase revolucionaria era un 10% de los trabajadores de Barcelona? Pues sí, ¿y qué? Pero el fascismo hubiera triunfado en Barcelona y en Cataluña y en el resto de España inmediatamente, la guerra civil hubiera dado 2 o 3 semanas, si esos comités de defensa, esa clase obrera revolucionaria barcelonesa, no hubiera derrotado al fascismo. Y lo derrotó en la calle, al margen de la Guardia Civil y al margen de los comités de defensa. Y bueno, en las barricadas en Barcelona se explica la insurrección revolucionaria y cómo acaba tomándose los 30.000 fusiles de San Andrés. Y los 30.000 fusiles de San Andrés se toman en oposición del gobierno de la Generalitat, que envía una compañía de guardias de asalto para impedir que se tomen esos 30.000 fusiles. Pero esos 30.000 fusiles, esa compañía, cuando llega, se encuentra con una barricada delante del cuartel y se encuentra ante la imposibilidad siquiera de penetrar el cuartel. Y si hubieran intentado hacerlo, hubieran sido considerados facciosos y hubieran sido eliminados de raíz. O sea, la victoria de la insurrección obrera en Barcelona es innegable. Y no lo niegan ni siquiera los fascistas. O sea, hasta hay un guardia civil que hizo La Cruz, que hizo un libro sobre la insurrección en Barcelona, y hasta él mismo lo dice, que quien derrotó al ejército en Barcelona fue por la clase obrera barcelonesa. Y es así, te guste o no te guste. Punto. Y no sé, y si quieres discutimos la insurrección, pero es que, por ejemplo, en el paralelo habían levantado una barricada. Delante del molino y cubría todo el paralelo. Era una doble cuadrícula. Eso era a las 5 de la mañana. Cuando las tropas del ejército intentaron tomar esa barricada, lo hicieron siguiendo el plan Mola, que consistía en coger a los niños y los mayores del barrio y amenazarlos de muerte si no abandonaban las barricadas. Los comités de defensa cedieron esas barricadas al ejército para evitar esa masacre. A continuación, desde Atarazanas, que había sido, que tenía al sargento Gordo y varios militares aliados con la CNT, tomaron 200 fusiles y 3 ametralladoras, tomadas al mismo ejército, a esa labor que hemos hablado antes de los comités de defensa en el ejército. Se lo tomaron al propio ejército, a las propias Atarazanas. Y a través de la calle San Pablo, Porque conocían al milímetro esos comités de defensa que hemos hablado, de que habían 6 militantes que habían estudiado la lucha callejera, la estrategia, atravesaron la ronda de San Pablo, que estaba protegida por 3 ametralladoras de los militares, subieron a las terrazas, porque conocían cómo entrar desde el lateral, porque lo tenían estudiado al milímetro esos comités, ese ejército revolucionario del proletariado, que eran los comités de defensa, subieron a la azotea y en una maniobra envolvente, todo al mismo tiempo, y con las ametralladoras a la azotea del bar Chicago, dispararon sobre esa barricada del paralelo y la tomaron en una hora, sencillamente. Y cuando intentó hacer una operación del mismo ritmo, una compañía de los guardias, del mismo estilo, una compañía de los guardias de asalto, sencillamente cuando llegaron a Tarazanas fueron detenidos por una columna de ingenieros que bajaba y quedaron retenidos en el muelle de Baleares durante 32 horas. O sea que, y además el paso era decisivo, porque significaba que interrumpía el paralelo en el molino, significaba que interrumpía en la comunicación de los cuarteles de la calle Tarragona, de Pedralbes y de Sants, que interrumpía la comunicación con capitanía, en el puerto, con capitanía y con dependencias militares. Y era fundamental ese punto. Y eso ese punto lo dominó la CNT, lo perdió y lo dominó y lo recubrió la CNT. Y así fue donde García Oliver saltaba de alegría y decía, sí se puede con el ejército. Y bueno, pues ahí, y fue el proletariado revolucionario de Barcelona, y no fue ni la Guardia Civil ni la Guardia de Asalto, y la Guardia Civil estaba siempre tipo militar a la espera de qué pasaba para intervenir o no intervenir, hasta el punto de que estaban vigilados por militantes de la CNT si intervenían o no intervenían, y al final les dejaron intervenir a última hora en Plaza Universidad y en Plaza Cataluña. Pero la insurrección en Barcelona fue abortada por la clase obrera revolucionaria barcelonesa. Pues pruebas, si tú dices que no, pruebas en contrario. Ah, lo sabes, entonces no sé de qué estamos hablando. No sé de qué estamos discutiendo, claro. Antes hemos hablado del 20 de septiembre, que se reproduce a menor escala, pero se reproduce en una nueva intentona de defensa, del último comité de defensa importante, que era el del centro, que también estaba el sindicato de alimentación, etc. Y que se repitió lo mismo, la traición de los comités superiores respecto a los comités de defensa y a los grupos revolucionarios de base. Y entonces, bueno, lo que hay que considerar también es que CNT... Es una organización del proletariado, y que el proletariado puede darse otras organizaciones, y que hay organizaciones que traicionan en determinado momento y organizaciones no que no traicionen, que ya están del otro lado de la barricada, como era el SUC, o como era evidentemente el Partido Burgués, Esquerra Republicana, etc. Y bueno, ya me gustaría a mí para hoy el aburguesamiento de los cenetistas de los años 30. Otro gallo nos cantara. Bueno. Una puntualización que se ha hablado por rozamiento, pero en realidad la ideología que se en aquellos tiempos que se difundía entre el proletariado era la ideología del trabajo, no era exaltación del trabajo y todo el rollo ese de la socialdemocracia. Sí. Viene con la socialdemocracia alemana y que... Sí, evidentemente habían sus limitaciones y habrían sus tabúes, y en la época, que ahora parece puede parecer aberrante, había entre los cenetistas el orgullo del trabajo bien hecho. Sí, eso es innegable. Eso no, es innegable. No, no. Pero bueno, claro, no le inculcaban el rollo de consumir y no, le inculcaban el rollo de trabajar. Sí, pero, bueno, hay que entender que no sé, una revolución no nace perfecta como Palas Atenea de la cabeza de Júpiter, armada, con su lanza, con su casco, no nace perfecta, sino que es una evolución, un proceso en el que puede hacer avances y retrocesos y nuevas conquistas, evidentemente. Pero es importante entender que la CNT no era solo el sindicato, sino que era toda la vida social del proletariado en los años 30. Yo me quedaría, no sé si hay más palabras, ¿no? Me quedaría para finalizar la charla. Va, pues yo te tenía apuntado, ¿eh? Me quedaría para finalizar la charla con las conclusiones de los amigos del grupo. Las revoluciones o son totalitarias o no lo son. O fracasan. O fracasan. Yo quería añadir una cosa ya para terminar, pero ya que acabamos, no hay más. Sí, que es que el problema es que si nos... la disculpa que es que los trabajadores de mayo del 36 no eran revolucionarios y ese era el problema. Entonces no hacemos balance, no sabemos cuáles fueron los errores y no sirve absolutamente para nada, porque parece que la culpa es de que los trabajadores de tal eran... es que estaban aburguesados y entonces ya no hay lecciones que sacar, no se cometió ningún error ni desde la CNT ni desde las propias bases de... ¿No teniendo en cuenta la sociología de la época? ¿Eh? ¿Y el análisis es correcto olvidando esto también? ¿El qué? Digo, el análisis es correcto olvidando esto también, pero el análisis total tiene que incluir también lo que comentaba Gerardo, digo yo. Pero es que es una manera como de justificar, o me pareció a mí por algún lado, las decisiones de la CNT como organización, o las decisiones que no toma acertadas en base a que sus bases o el proletariado no era revolucionario, o algo así me pareció a mí entender más o menos. Cuando es totalmente al revés, me parece que en mayo del 37 el proletariado revolucionario estaba en la calle y era la CNT la que decía que había que abandonar las barricadas y que tal y cual. Individuos que traicionaron y no nos sirve para nada tampoco, porque si no existen ahora, lo que hay que aprender ya de los errores que se cometieron, pues que creo que en los libros de Villamón más o menos el análisis y las conclusiones queda bastante claro, y me parece que es bastante más útil que decir que es que los trabajadores estaban aburguesados y entonces nada, no hay nada que hacer, pues nada, oye, nos vamos para casa y quedamos a... Porque la Chau y la Montseny traicionaron y la IED. Tampoco hay un análisis completo, ni que no lleva a ningún lado ese tipo de análisis. Pero yo es que creo que se hace una, creo que es mala intención también, pero una ridiculización del argumento contrario, porque aquí nadie está justificando nada, ni está tratando de exculpar lo que hiciera la CNT en el año 36. Con el argumento de que la clase obrera no era una clase obrera revolucionaria, ¿no? Yo creo que por donde va este tipo de argumentación es simplemente, bueno, por un lado, criticar una parte del discurso con la que no se está de acuerdo, pero por otro lado, añadir una serie de elementos que parece ser que no se tienen en cuenta. Yo, si tengo que hacer un balance, no voy a hacer la charla o libros o los artículos que yo haya podido leer, en este caso de Agustín, o en general de todo aquel periodo, pues puedo llegar a una conclusión cercana o parecida, que tenga muchos elementos en común con la que pueden tener los alumnos de Durruti, o puedo, sí, los alumnos de Durruti, y puedo también hacer mías muchas de las críticas que se hacen al anarquismo de aquel momento y a la CNT de aquel momento. La CNT actuó de mal, actuó de una manera contrarrevolucionaria, al menos en sus direcciones. Pero tampoco se puede echar toda la culpa a una organización, ni a unas personas en concreto, ni le puedes echar la culpa de todos los fallos a la organización. La sociedad es mucho más amplia que la organización, la sociedad también tiene una serie de problemas o de contradicciones o de especificidades que incluyen en el hecho revolucionario. Y entonces, yo quiero decir, me parece muy bien que se critique a la CNT, que se critique al anarquismo y que se critique también a determinados personajes en concreto. Y bueno, ahora ponemos en balanza la crítica a la organización. Criticamos la actitud que tuvo la organización a partir de un determinado momento. Pero para que se pudiese tener una actitud contrarrevolucionaria en un momento en el que aceptemos que el proletariado era revolucionario, ese proletariado era revolucionario y lo era por algo. Y lo era por una formación y lo era por... Ya no estamos de acuerdo. El proletariado había sido revolucionario por una formación, por un sindicato, bueno, por un sindicato y por una experiencia mucho mayor de muchos años antes, de formación de la clase obrera, de formación de conciencia de clase, de formación de una cultura de... Joder. El sindicato no como un hecho ajeno a la clase obrera, sino como bueno, la organización de la clase obrera. Entonces, joder, yo creo que eso también hay que ponerlo en balance. Y que aquí, es una cosa que no comparto en absoluto, es que contraponemos que la CNT en el año 37 es contrarrevolucionaria y que los proletarios son revolucionarios. Bueno, ¿dónde estaban muchas...? Creo que es del sindicato de la madera, en el sindicato de madera, de donde salen muchas de las consignas de elaboración de, o sea, de construcción de barricadas y donde se coordinan los comités de... Pasan todas las luchas de los barrios. Es decir, dentro del propio sindicato también hay tensiones. Entonces, bueno, vale, el sindicato es muy malo, bueno, y el sindicato es muy bueno, ¿no? El sindicato es un sindicato de dos personas. Los comités de defensa también surgen de la CNT, no se está criticando Si hay una cosa que queda clara, creo yo, en los libros de... No, yo no lo decía, pero sí. No, ya, bueno. Primero, yo no ridiculicé para nada lo del compañero. Creo simplemente que está equivocado y di una argumentación sobre por qué yo creo que está equivocado. En Alemania dice que no se combatió, mira, la clase trabajadora en Alemania fue aplastada. Hubo una insurrección, la insurrección espartaquista, que fue aplastada a tope. En la Unión Soviética se decidió no intervenir para nada en lavarse las manos del socialismo en un solo país del papá Stalin y Lenin. Quiero decir, creo que había una conciencia de clase en aquellos momentos en toda Europa, a pesar de todas las derrotas, que fue la que fue capaz de parar al fascismo en las calles de Barcelona. Y el proletariado estaba encuadrado en la CNT gran parte, otro no estaba encuadrado en ningún tipo de eso y también salieron a las calles, también los pararon. Quiero decir, a lo que quería decir, los libros de Guillamón, a mí hay una cosa que me pone muy clara, que es lo más importante, que sitúa en un momento dado de la historia, en un momento muy práctico y muy real, quién está de un lado de la barricada y quién está del otro. No se puede negar que ciertas organizaciones estuvieron del lado de la burguesía, del lado de la contrarrevolución, y ciertas expresiones de esa misma organización, expresiones tuvieron del otro lado de la barricada, los amigos de Dudut y los comités de saliendo de la CNT. Quiero decir, ¿pero por qué falla? Lo de que decía el mismo compañero que había que haber anulado el 21, el acta esa del 21 de... No sé qué, volvió con las fechas me lío. Eso se llama impugnación. Bueno, impugnación, lo que fuera. Cuando yo hablaba antes de las asambleas, ¿cómo es posible que salga? Dijo él, el mismo proceso. Se santifican las asambleas, sin embargo se ve el mecanismo por el cual es muy fácil rodear las asambleas y decidir lo que deciden los poderes. Entonces, ¿hay un problema o no hay un problema en esa organización? ¿Hay un problema de creer que las asambleas son mágicas y porque por el mismo hecho de la asamblea va a salir un contenido revolucionario de ella? ¿Hay un problema en el programa de la CNT o no lo hay? ¿Hay un problema ahí o no? O sea, si veamos todo eso, lo que se está hablando aquí es de cosas muy concretas. Evidentemente se va a reducir la CNT por el papel tan importante que tuvo. Porque si no, a lo mejor hubiese cantado otra cosa. Pero lo del compañero yo no lo comparto para nada. Decir que la expresado lo que quería, lo que yo quise entender que quería decir era falta de conciencia. Bueno, pero es que, vamos a ver, ¿es necesaria la conciencia para que tú sientas tus necesidades, luchar por ellas? Yo eso hay que relativizarlo, yo no lo creo eso. No creo que el proletariado necesite que le aporten la conciencia. Están bienvenidos epeneos, desformaciones y todo eso, pero no creo que esa labor necesariamente te aporte una conciencia así exterior. Vamos a darle la conciencia al proletario que quiera venir donde tiene la mano izquierda. Creo que no es así, ¿entiendes? Entonces, el análisis hay que hacerlo evidentemente global, completo. Yo solo quiero decir que en los libros intento sobre todo aportar documentación, y cuando doy mi opinión, que puede ser distinta, considero que hay lector que puede considerar distinta, lo pongo en cursivas, siempre respetando la posibilidad de que haya discrepancia de opinión o formación de otro concepto, pero cualquier afirmación que se hace es en base a interpretación de un documento, simplemente eso. Y que, evidentemente, de todas maneras, la acumulación de documentos deja ver que los comités superiores, cada vez, por un proceso de institucionalización y burocratización de la CNT, cada vez el aburguesamiento, si se produce en algún sitio, es en esos cargos burocráticos de los cenetistas en determinados organismos, fueran de la propia CNT, fueran del gobierno, fueran de las alcaldías, etcétera. El aburguesamiento, si se produce en algún sitio, es cuando ese cenetista es alcalde, o es ministro, o es consejero, o es delegado de no sé qué, o delegado de no sé cuántos. Y aparte, solo ver la documentación existente, ves que en los comités superiores había una especie de reunitis, que se reunían por la mañana, se reunían por la tarde, se reunían al día siguiente por la mañana, al mediodía y por la tarde, y que era muy difícil que tuvieran algún contacto con lo que sucedía realmente en la calle, porque sencillamente estaban de reunitis, de reunión permanente. Y eso es lo que llamo proceso de institucionalización, proceso de burocratización y también de aburguesamiento, si lo hay, es de esos cargos que están continuamente decidiendo sobre qué es lo que hay de hacer la organización como tal, sin participar e intervenir en cualquier consulta asamblearia o de base, sin tener apenas contacto con la calle. Y eso se ve en la simple documentación. Pero, insisto, yo aporto los documentos cuando son documentos o simplemente afirmaciones basadas en hechos son documentos, y cuando doy la opinión, que considero que puede ser discrepar de cualquier otro lector, entonces aparece en cursiva y ahí se puede discrepar perfectamente y tener otra opinión. Pero el documento, cuando se aporta el documento, no, porque está sacado de reuniones de la época y puede ser interpretado, y esa interpretación es la que yo pongo en cursiva, que la interpretación puede ser errónea o puede ser subjetiva, pero el documento en sí no es discutible. Y evidentemente la acumulación de documentos, si lleva a algún sitio, es a considerar que los comités superiores, que no son tantos además, porque la capacidad de los militantes de ocupar cargos era limitada, no todos podían ocupar cargos, pues simplemente por educación, por disposición, por conocimientos, acaba siendo un proceso brutal de burocratización y aburguesamiento de esos comités superiores, de esos miembros de los comités superiores, que hay un momento que lo que sucede en la calle no tienen contacto. Pero bueno, simplemente quería aportar esto. Que si se insiste a veces en la... No es por la organización, porque se... Como en Rusia se coja el partido bolchevique, no se coja el partido bolchevique, se coge toda una fuerza material que tiene el partido bolchevique contra la revolución, y significa esas concepciones socialdemócratas que hay. Y yo creo que en España se hace lo mismo con la CNT, porque es el que más encuadra el proletariado, igual que allí. Y evidentemente que hay una debilidad del proletariado. Rusia ahí, la de no haber sido capaz de romper con la CNT, igual que del otro lado, romper con el partido bolchevique, hacer una organización, una alternativa revolucionaria y una organización capaz de romper con eso. Ni siquiera expresión, como los amigos de Durruti, fueron capaces de romper definitivamente con la CNT. Les pusieron sus críticas, tuvieron problemas, incluso los llamaron provocadores, no sé qué, y ellos siguieron estando ligados orgánicamente a la CNT y nunca lo abandonaron. Cuando ahí hay una crítica, evidentemente ahí hay una crítica a la debilidad de nuestra clase de hacer. Pero esa debilidad, cuando se critica a la CNT, es no una organización, es toda una ideología, unas posiciones que llevaron eso, el antifascismo, la colaboración, que viene integradas en la CNT, porque hay un momento en el que la CNT, cuando hay que, dice, no podemos imponer el poder, cuando vas a la Generalitat, no hay una opción, o lo echas, o de, autoritariamente echas a compañeros y, y destruyes el poder del Estado, lo intentas destruir en todas las relaciones sociales, o si no aceptas el poder del Estado, no hay dos opciones. Y yo creo que eso es lo que se critica, no es, no es tanto si CNT, sino toda la ideología que contiene eso, igual que cuando vas a otro caso como Rusia, que allí vas al partido bolchevique y en otros lados otras, simplemente porque hay organizaciones que van a ser las que en ese momento, en el momento clave, impidan la ruptura del proletariado, porque la CNT en el momento clave impide esa ruptura, esa es mi posición al respecto, y por eso se critica, y por eso es el balance histórico de por qué lleva eso una organización, que evidentemente era una organización de clase, y siempre tuvo una disputa entre organización de clase, y nunca fue claramente una organización de clase siempre de revolucionarios, sino que en su historia yo veo que es una tentativa de colocarse, de lucha entre los revolucionarios y lucha entre los contrarrevolucionarios. La CNT tiene una lucha así en su historia. Y a finales de la, yo creo que a partir del 34 sobre todo, a finales del 34 se ve poniendo la línea. Oficialmente por terminada la charla y luego seguimos charlando.